deporte del musicón. Yo soy de la calle de esencia, del cuicuicui, del vacilón. Yo soy de la calle lucha y no tengo un vellón. Yo soy de la calle dolor, llanto, sentimiento. De la calle luna, de la calle sol. Yo soy de la calle sin miedo, de la calle respeto, de la calle bendición. De la calle el familión, de la calle del amor. Qué calor. Señor, somos de la calle Decencia, de la calle Lucha, de la calle Amor. ¡Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par! Hoy jueves 16 de julio de 2015 y llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos y en los controles con nosotros, muy querido, nuestro Yolver Zambrano. Y esta servidora, Enza García, se asoma esta ventana, la abre de par en par. Y aquí estamos, pues, con muchos besos, aplausos, abrazos a Mapuche, a Papacho, buena vibra y bendiciones para todas y todos que nos escuchan, que nos oyen, que participan y que aportan, que construyen esta calle, esta calle lucha, esta calle dignidad, esta calle alegría, esta calle amor, esta patria llena de calles, llena de gente decente que habita esas calles, gente bonita, gente luchadora. Ese es el gentilicio de los venezolanos. El de gente, el de la gente amable, un poquitico desordenados y no somos muy amigos de seguir las reglas, pero a pesar de todo somos gente trabajadora, gente honesta, gente alegre, gente generosa. Que no nos quiten ese espíritu generoso que siempre nos ha caracterizado, que no nos quiten ese espíritu solidario que siempre nos ha caracterizado. No dejemos que nos transformen en otro país en guerra, como el que tenemos al lado. Así que luchando y ocupando calles está el gobierno nacional para construir precisamente esta calle dignidad, esta calle alegría, esta calle paz. El gobierno ocupó la cota 905 para la paz. En líneas generales, construirán una escuela y un polideportivo, intervendrán 2.860 viviendas, y es impresionante, ¿no? En las fotos del allanamiento, pues se ve el nivel de pobreza también, el nivel de pobreza en que vivían esos sectores tomados por los malandros, ¿no? No lo ve porque ve otros sectores de la cota donde ha intervenido la visión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, unas casas muy buenas, además edificios hasta de 3 y 4 pisos, señores. Pintaditos, arregladitos, pero uno ve esa zona tomada por el malandraje y el paramilitarismo, y eso es lo que traen ellos, eso es lo que traen ellos, miseria, miseria y muerte, señores. Bueno, se intervendrán, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, intervendrá 2.860 viviendas, refaccionará los módulos de Barrio Adentro y la avenida Guzmán Blanco, que es, bueno, es la cota, lo que se conoce como la cota, pues la vía que va desde el peaje en el cementerio hasta La Vega. rehabilitarán 4 canchas, reconstruirán veredas y escaleras. ¿Qué quiere decir esto? Que el territorio se ocupará para la paz, expresó el alcalde Jorge Rodríguez, quien junto al jefe de gobierno, Juan Carlos Dugarte, realizó una asamblea con las comunidades de la Cota 905, barrio donde se aplicó, bueno, sector, porque es un, la Cota tiene muchos barrios, ¿no? Lugar donde se aplicó la operación de liberación del pueblo, que por cierto están felices. En la Cota, a pesar de lo que diga la oposición, ¡ay, qué horror! Están felices porque es que vivían sometidos, recogidos en sus casas de las 6 de la tarde, porque los malandros decían, no respondo si te mato. Una cosa horrible lo que estaban viviendo en estas comunidades, ¿no? Aquí llegamos, aquí nos quedamos y de aquí no nos movemos, le dijo de manera enfática ayer el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, al pueblo de la Cota 905, que bueno, abarca varias parroquias, Santa Rosalía, El Paraíso y bueno, hasta llegar a La Vega. Esto tras una asamblea comunitaria que se celebró en la cancha Guzmán Blanco del sector homónimo, donde se anunciaron nuevas obras sociales y de infraestructura que tienen como fin consolidar espacios para la paz y la convivencia con las actividades culturales y deportivas. Las acciones forman parte del operativo de liberación y protección del pueblo que ordenó el presidente de la República, Nicolás Maduro, y que arrancó este lunes en todo el eje de la Cota 905 con los cuerpos de seguridad del Estado para combatir la criminalidad, el paramilitarismo y la agresión a los habitantes de ese sector. La construcción de una escuela en un lugar donde hoy funciona una chivera, un nuevo polideportivo, el rescate de los módulos barrio adentro y una nueva ruta de metrobús serán algunas de las obras que se acometerán en la Cota 905. Las acciones de gobierno las encabeza un equipo conformado por el alcalde Rodríguez, el jefe de gobierno del Distrito Capital, Juan Carlos Dugarte, el presidente de Hidrocapital, Ernesto Paiva, el viceministro para la Juventud, Antony Coello, el coronel Randy Rodríguez por la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, así como los concejales del municipio Libertad del PSUV y el diputado por el circuito Carlos Sierra. Tendrán la nueva escuela, estamos hablando que es un local con la política social de rescate del espacio por uso social. Rodríguez anunció que un local de 3.600 metros cuadrados que sirve de chivera y estacionamiento en el sector Guzmán Blanco será la sede de una nueva escuela, asunto que había sido un clamor. No sé qué justifica que sea un terreno tan grande y que se siga utilizando como depósito de hierros viejos. No pueden ser los mejores terrenos para las chiveras. También se estrenará una ruta del bus Caracas en coordinación con el ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas, Jaime El Trudy. La propuesta es que esta ruta del Bus Caracas vaya, recorra parte del Abasto Bicentenario de La Vega y recorra toda la Cota 905 hasta el peaje para luego meterse en el cementerio y hacer un circuito por toda Santa Rosalía. Entonces sería La Vega, Cota 905 y la última parte de la Cota 905 en el sentido oeste-este, que ya responde a Santa Rosalía y después se mete por toda la parroquia Santa Rosalía en la avenida principal del cementerio. Esta es una decisión del presidente Maduro para la atención de nuestras comunidades. Las obras menores que se van a ejecutar por los consejos comunales referidas a servicios públicos también tienen su reimpulso. Rodríguez precisó que entre los planteamientos hechos por los voceros está aprobada la reconstrucción de las escaleras y veredas de varios sectores del Paraíso con el apoyo financiero de la Alcaldía, el Gobierno del Distrito Capital y el Consejo Federal de Gobierno. Por su parte, el Instituto de Deporte del Gobierno del Distrito Capital y el Instituto Municipal de Deporte junto a Fundarte y los sistemas de Teatro Infantil y Juvenil César Rengifo y el de Orquestas se sumarán al plan de convivencia en la Cota 905. ¿Qué quiere decir esto? Que el territorio se ocupa, pero se ocupa para la paz, se ocupa para el deporte, para la cultura y se ocupa, como bien lo dijo el presidente Nicolás Maduro, para la protección del pueblo de la Cota 905, del pueblo de Caracas y del pueblo de Venezuela. Entonces, bueno, proyectos en ejecución, ya les dijimos, rehabilitación de viviendas, un grupo de 2.860 viviendas, rescate integral de la avenida Guzmán Blanco, módulos de barrio adentro, se reactivarán 3 módulos por parte del gobierno del Distrito Capital, 3 módulos que habían sido abandonados, intervención de las canchas, mitigación de riesgos, obras hidráulicas, mejoras viales y atención en las áreas comunes. Porque una de las cosas que había pasado es que estos grupos de malandros, estos grupos paramilitares, habían expulsado a la revolución bolivariana de muchos de estos barrios, en especial del barrio San Miguel, el sector Las Quintas, que hay que decir algo. Lo que es el sector Las Quintas, eso es una invasión nueva. Recordemos esas invasiones que quedaron impunes durante la gestión de Juan Barreto. Y lo digo con todas sus letras. Gestión de Juan Barreto, gestión Freddy Bernal. que invadieron varios sectores de la cota 905. Por cierto, el Parque Vicente Emilio Sojo tiene un flamante barrio nuevo llamado Colinas del Pinar, eso quedó impune, donde está actuando Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y de verdad que lo puso muy bien. Muy bien, es un barrio, o sea, un barrio dentro de todo tranquilo, pero que su gente tiene mucha plata. Deberían meter la lupa allí, porque construyen casas de 3 y 4 pisos, hasta discoteca tienen en la cuarta planta de uno de los edificios que tienen allí. Entonces hay que ver, o sea, pero esta invasión que quedó impune durante la gestión Barreto Bernal se convirtió en un nido de malandros que expulsó a la revolución de allá. La gente que vivía en esos sectores, los vecinos que tenían tiempo allí, de repente, ¡pum!, ya no hay módulos de barrio adentro, ya no funcionan. ¡Pum!, ya no funcionan las bodeguitas, los mercales. ¡Pum!, y lo destrozaron todo para someter a sus habitantes. Y es interesante porque los habitantes del barrio, por lo que me cuenta la señora que vive, trabaja en mi casa, ella no es de estas opositoras disociadas, pero ella no simpatiza con la revolución porque dice que los abandonó, que no funciona, que allí las cosas no han llegado. Y entonces vean el lavado de cerebro que estos paracos y estos malandros le aplicaron a la gente de la comunidad, que cuando se volvieron locos y le lanzaron granadas a los policías que hirieron de gravedad 6 policías. Lo que se decía en el barrio era que Iris Varela le había dado la orden a los malandros para que atacara a las policías. Y la gente del barrio se creía eso. Entonces ahí tiene que volver la revolución y tiene que ser trabajo ideológico la revolución. Porque no fue que la revolución los abandonó, fue que el paramilitarismo penetró y tomó esos espacios para convertir en un suplicio el vivir en la cota 905. Y bueno, y si hay que asumir responsabilidades, situaciones como la de este microcentro o este centro de malandraje que se creó en la cota 905, es consecuencia de las invasiones que no se atendieron a tiempo. Eso no quiere decir que en todas las áreas invadidas sean un nido de malandraje, pero señores, estas invasiones recientes son raras. Hay que ver quién Carrizo se está metiendo allí. Porque parte, o una buena parte de sus pobladores, son personas que no tienen viviendo aquí en el país ni 5 años. Entonces, bueno, para que vean que los errores cuestan caro, y el dejar impune las invasiones en la cota 905 hace ya unos 9-10 años, ha traído sus consecuencias. Porque los barrios que están por el cementerio, por el peaje, siempre han tenido fama de peligrosones. Pero en la medida que se van acercando a La Vega, no lo eran. Y ahora sí lo son. ¿Por qué será? Zonas invadidas, señores. Entonces hay que asumirlo. Felicitamos al gobierno nacional y eso es lo que hay que hacer. Porque mientras la oposición se queda, ¡ay, se metió! O sea, primero, este gobierno no tiene pantalones, nos están matando, ¡qué horror! Que a los malandros se les trata con mano de seda, que ¿dónde están los derechos humanos de nosotros? Primero están los derechos humanos de los malandros. Se hace una operación que está apegada a las leyes, que insistimos, para la cantidad de detenidos, la cantidad de bajas es pequeña. No entraron con la intención de matar. Y si a ti te reciben a punta de plomo, si un policía lo recibe a punta de plomo, él lo va a andar lanzando pompitas de jabón. O, ya va, no disparen, que vinimos aquí a conversar. No. Entonces, mientras ellos están agarrados allí, ¿qué hubieran hecho en la Cuarta República? Militarizan por 3 meses la zona, hacen allanamientos, se llevan a Raquel y todo aquel, y dejan el barrio igual de pobre, igual de desasistido, y sin dar opciones para la paz y la vida. ¿Qué hace el gobierno bolivariano? Interviene la zona, desmonta las bandas delictivas y toma los espacios no de forma violenta o represiva, sino a través de la cultura, a través de la dignificación de la vida de las personas, a través de lo que es el arreglar las viviendas, el poner canchas deportivas, el meter el Sistema Nacional de Orquesta, el meter el Sistema de Teatro César Rengifo, además del cuidado policial, la construcción de escuelas. Así es. porque donde está la educación, donde está la cultura y donde se vive en condiciones dignas, ahí no entra el malandraje. No se dan las condiciones para la entrada del malandraje. Así que esperamos, apostamos por el éxito de esta ocupación de la cota de 905 y que se convierta en una zona ejemplar de esta Caracas bonita, de esta Caracas de paz que todos soñamos. Con respecto a este tema, también podemos decir, Freddy Bernal, hablando sobre lo que fue la intervención de la cota 905, Freddy Bernal señaló que en Venezuela hay una operación de traslado de armas al crimen organizado. En Venezuela hay una operación de traslado de armas al crimen organizado, denunció el diputado de la Asamblea Nacional, Freddy Bernal, quien explicó que las bandas que han sido desmanteladas se les ha incautado un armamento no orgánico de las Fuerzas de Seguridad Nacional. El fusil AR-15 no es un armamento orgánico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ni del policía. La policía usa fusiles M-16, AUG y pistolas 9 milímetros. Y la guardia utiliza el FAL y la AK-47. Detalló Bernal, hizo énfasis en que el armamento decomisado no es entregado por los cuerpos de seguridad. Al ser entrevistado por Radio Nacional de Venezuela, afirmó que el objetivo del traslado de armas es político. Buscan diluir del Estado, ocupar territorios con la criminalidad. La criminalidad, señores, no tiene color político ni social, agregó. Asimismo, el ex jefe policial aseguró que no está desvinculado el paramilitarismo de la criminalidad y de las bandas tradicionales. Es un entramado mafioso. Bernal resaltó los esfuerzos del gobierno venezolano para reducir el crimen organizado en Venezuela. Afirma que se debe invertir en la prevención del narcotráfico y el microtráfico, en la infancia abandonada, avanzar en el control de las cárceles para que haya la clasificación de los presos y esto garantice que dentro de los centros penales no se monten estructuras criminales. Añadió que se deben ejecutar acciones contundentes contra los crímenes en el país y continuar con la reforma a las leyes necesarias, además de la reforma de algunos cuerpos policiales, aprobar la nueva estructura del Consejo del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, estudiar un proceso de seguridad social de los policías para elevar su nivel de vida y que no sean susceptibles de caer en la corrupción. Bueno, a ver qué otras notas tenemos por aquí abajo. También en lo que fueron las intervenciones de este fin de semana, pues ya restituyeron a 80 apartamentos a sus dueños en los urbanismos de los Valles del Tuy. Un total de 980 efectivos de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado permanecen en labores de resguardo de los habitantes del complejo urbanístico Ciudad Betania, Las Casitas y La Guadalupe en los Valles del Tuy, según informó el general Ral Villalobos, comandante de la zona 44 de la Guardia Nacional Bolivariana del Estado Miranda. Desde la mañana de este lunes, la operación de liberación y protección del pueblo tomó esta comunidad que alberga cerca de 30.000 habitantes. En estos urbanismos operaban organizaciones al margen de la ley dedicadas al robo y la extorsión. Estamos cumpliendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro, por eso hemos tomado varias comunidades del país para restablecer el orden. Nos hemos propuesto llegar al cerebro de estas organizaciones delictivas que pretenden arrebatarle la tranquilidad al pueblo, dijo Villalobos. En un recorrido efectuado por la zona, el comandante de la zona 44 de la Guardia Nacional Bolivariana de la entidad mirandina explicó que en medio del despliegue fueron detenidos 21 ciudadanos, entre ellos 5 de nacionalidad colombiana sin documentación. Detalló que la acción también permitió capturar a un venezolano que hacía las veces de garitero y alertaba a los delincuentes sobre la presencia de las autoridades en la zona. Los ciudadanos extranjeros fueron puestos a las órdenes del SAIME para dar inicio al procedimiento correspondiente con relación a su estadía en el país. Así que bueno, tomándose medidas. 10:24 minutos, es tiempo de hacer una pausa y bueno, esto es un primer paso, pero hay que seguir trabajando para ir liberando. Primero, mantener la paz en las zonas liberadas y segundo, para extender este operativo de liberación del pueblo a todo el país. Y para eso, señores, tenemos que estar bien resteados y bien unidos. Así que, como lo dice otra tribu, porque abrimos con Piruli la tribu con la calle linda y nos vamos a la pausa con la tribu del Güiro Rojo a la carga. Ya venimos. No se para nadie, que se revienten los cueros, la campaña es admirable, a la carga compañeros, aquí

estamos desplegados con nuestro pueblo para que nuestro pueblo se sienta seguro de su alimento y se sienta seguro que tiene unos trabajadores que son pueblo y estamos dispuestos a seguirla defendiendo y lo defenderemos con nuestras propias vidas si es posible. Gobierno bolivariano. Cuéntame cómo te ha ido. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Hey, hey, hey, hey. Un horror con un ritmo cualquiera. Mi razón, mi mente, mis ojos y mi alma de color bandera. Una vida que no quiera reconocer, una mente que no prospera. Mil acciones que nunca haré por llevar mis miedos como bandera. Unos ojos que no cerraré por sentir un latido que desespera. Mil acciones que nunca haré, aunque triste espera. Escúchame, ayúdame, que ya no quiero sufrir más. Mis ganas de seguir cerrar. Devolverme al pasado y que busque enredarme recuerdos fue ayer. Busco ayuda y no encuentro cómo hacer para devolver. Paso palmas rayadas de tanto fracaso. Mi mente muy baja, mi aliento en escaso. Y yo sigo esperando algo. Y yo sigo esperando algo. Escúchame, ayúdame, que mi razón me desespera. Mi cuerpo y mi mente no hallan manera. Mi alma avanza hacia un abismo, no encuentro que retroceda. Viviendo una pesadilla, despertarla no creo que pueda. Empujo la puerta con toda mi fuerza y no encuentro que ceda. He perdido parte de mi vida. No sé cuánto me queda. El tiempo me pasa factura y no sé cuánto le deba. No sé si pueda dejar esta vida y hallar por ahí una nueva. Rodeado por tantos barrotes, mi cuerpo y mi mente andan allá afuera. A la espera de un no sé qué, de un no sé quién que nunca llega. Escúchame, ayúdame, no sé qué hacer. Me estoy dejando vencer. En el ayer se han quedado mis fracasos, pero a mis fracasos siguen atando mis pasos. Presa del miedo, gritando no puedo, me atrevo a pedir que devuelva mi fe. Con vende los ojos y atando de mano, preguntando en vano hacia dónde se fue. Escúchame, ayúdame, mi corazón se desespera y no hay calma ni paz por más que quiera. Escúchame, ayúdame, no sé qué hacer, me estoy dejando vencer. Escúchame, ayúdame, que mi razón me desespera, mi cuerpo y mi mente. Manera. 10:33 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a nuestro Tiburcio y Tony Con. Escúchame, ayúdame. Bueno, aquí estamos dispuestos a escucharlos a todas y a todos y a construir alternativas a los diferentes problemas que nos aquejan. Y bueno, vayamos, abrimos ya en esta segunda media hora del programa la participación. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y ayer, desde el Palacio de Miraflores, el presidente Nicolás Maduro juramentó a la Comisión Presidencial para la Garantía de la Integridad Territorial y Asuntos Limítrofes. El presidente Nicolás Maduro juramentó este miércoles a las y los integrantes de la Comisión Presidencial del Estado para la Garantía de la Integridad Territorial y Asuntos Limítrofes, que atenderá especialmente el diferendo del Esequibo con el gobierno de Guyana. Esta comisión tiene la gran tarea de ordenar, rescatar y colocar en plena vigencia todo el trabajo que se ha hecho en dos siglos en el tema de la Guayana Esequiba, afirmó al iniciar la actividad en el Palacio de Miraflores. Recordó que la Comisión para la Garantía de la Integridad Territorial y Asuntos Limítrofes surgió a través de la ley habilitante. Tiene muy importantes tareas, tiene rango de Estado, enfatizó. También Nicolás Maduro destacó que el tema del Esequibo hoy agita positivamente el debate público nacional sobre nuestra historia y las distintas fases que hemos vivido. Y al tiempo saludó la presencia de diputados de oposición que integran la instancia. Maduro también ratificó el Acuerdo de Ginebra. Es la base justa de la reclamación justa legal a la luz y el marco del derecho internacional de nuestra patria de la Guayana Esequiba. La Guayana Esequiba siempre fue venezolana. Formó parte de Colombia, la que se fundó en el Orinoco el 17 de diciembre de 1819. Colombia se fundó en el Orinoco de la provincia de la Guayana Esequiba, expresó el presidente. En ese sentido aseveró que hay suficientes elementos legales e históricos para demostrar que es el Acuerdo de Ginebra el que rige la materia, y afirmó que el reclamo por el Esequibo no tiene una solución de carácter militar, y Venezuela así lo ha entendido desde el siglo XIX y XX, y así lo entendemos hoy: diplomacia de paz firme, clara y directa. Maduro también informó que el mayor general Gerardo Izquierdo Torres asumirá la secretaría ejecutiva de la Comisión Presidencial. Y tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buen día, Enza. Soy Hola, Raúl Barro de la ¿cómo estás, Raúl? Puche. ¿Qué tal? Un saludo a todo el tren de la radio. Mira, yo quisiera hacerle un llamado al director del Metro de Caracas, ya que la ruta del Metro Coche Los Teques está teniendo un mal servicio y es un atropello a los usuarios. Fíjate, en las horas pico de las 8 de la mañana, de las 6 de la mañana a las 8 de la mañana, hay muy poco metrobuses, y cuando llega el metrobús, los usuarios son tantos que van atiborrados. Esto ha generado trifulca y mal, o sea, incomodidad a los usuarios. También, como va súper lleno el autobús, ya ha sucedido en varias oportunidades que la máquina se recalienta, entonces mandan a bajar a los usuarios a mitad de ruta panamericana. Y lo mismo le pediría en la ruta Los Teques Coche, desde el Parque Los Coquitos, se presenta el mismo problema. O sea, un llamado que a las horas pico, bueno, se le resuelve este problema a los usuarios. Y también, Enza, refiriéndome al problema de la frontera, yo tengo una solución tecnológica, miren, que... Yo lo llamo un honestómetro pescador, honestómetro de honestidad. Ponemos una caña de pescar con un reloj Bacherón Constantín de oro, y en la otra, en el lado izquierdo, ponemos un retrato del presidente Maduro. Y además ponemos el holograma, que hoy en día en España se está protestando con esto. Ponemos un holograma de la compañera de la compañera Maripilia Hernández con guitarrón cantando El Elegido, y en el otro ponemos al compañero Soto Rojas masticando chimó y leyendo la Declaración de los Derechos del Hombre. Entonces, cuando vengan las personas del vecino país, usamos este recurso. El que vaya a agarrar el reloj Bacherón Constantín es deshonesto. Y el que se vaya por el retrato del presidente Maduro es honesto y debe pasar al país. Bueno, este es un chiste. Hasta luego. Hasta luego, Raúl. Bueno, vamos a revisar, ¿no? Va a seguir revisando informaciones. Y bueno, tenemos... que a ver, porque ayer también hubo cosas importantes, pero bueno, mira, cerrando el tema de la cota 905, para aquellos medios, ¿no?, que llama la atención, que anda chillando la patilla, Maduradas, Dollar Today, ¡ah, masacre! Bueno, entre bomberos no se pisa la manguera, ¿no?, son igual de malandros, solamente que unos son de cuello blanco y los otros son paracos, ¿no? Pero ¿quién trajo los paracos al país? ¿Quién importó paramilitares a Venezuela? Empezamos por Robert Alonso, empezamos por la nefasta actividad de gobernadores opositores en el Táchira que los dejaban pasar. Pero bueno, para aquellos que andan escandalizados por el operativo que se hizo en la cota 905, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, informó que se investigarán los hechos y que no se han recibido denuncias de familiares de los fallecidos en la cota 905. Hasta ahora no hemos recibido denuncias de los familiares de ninguno de los ciudadanos fallecidos en el operativo de la cota 905, respondió el defensor del pueblo Tarek William Saab al ser interrogado en rueda de prensa sobre presuntos excesos en el uso de la fuerza por parte de los organismos de seguridad que participaron en el dispositivo. No obstante, sostuvo que trabajarán el caso con el Ministerio Público, indagarán sobre la veracidad de los hechos y formularán las recomendaciones a las que haya lugar. El defensor del pueblo dejó en claro que están abiertos a cualquier denuncia de cualquier familiar de la cota 905 y de cualquier otro caso. Recordó que la institución ha avanzado en la tramitación de 15.000 peticiones sobre diversos temas vinculados a derechos civiles y políticos, entre otros. Sostuvo Tarek William Saab que investigarán todo lo que esté en el marco de la competencia de la Defensoría del Pueblo. Si se presume que hay víctimas de violaciones de derechos humanos, explicó, tiene que haber familiares que denuncien y a partir de allí nosotros iniciamos el acompañamiento. El servidor público comentó que también es importante tomar en cuenta que durante lo que va de año la cota 905 se había convertido en un territorio vedado para los ciudadanos decentes de Venezuela, ¿no? Y de esa zona, de ese barrio, que de verdad vivían encerrados en sus casas. Detalló que desde el cercenamiento al derecho al libre tránsito hasta circunstancias tan graves en las que funcionarios policiales fueron acribillados, en la zona se quemaron vehículos, motos y se puso en peligro a los funcionarios que también tienen derechos humanos. Saab alertó sobre un clima en el que el Estado procedió a actuar en los términos que se revela que hubo una circunstancia de violencia grave, ya que los funcionarios fueron enfrentados en el momento de la toma de la zona. El defensor enfatizó que el Ministerio Público es el órgano competente para investigar estos casos. La Defensoría está abierta a cualquier denuncia de familiares, pero he querido dar una visión global de lo que ha pasado, agregó. Consideró también que el tema de la delincuencia debe ser visto de manera más objetiva. Manifestó sentirse extrañado de la reacción de sectores que actúan en la diatriba política y que reclaman ante el tema de la criminalidad en el país. Cuando el Estado actúa, silencian lo que ellos consideran. No ven los derechos humanos de los funcionarios, expresó. Más de 50 policías asesinados en lo que va de año. Nada más pensemos en eso. Tema para la reflexión. Tenemos llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Walter Segura. Ah, ¿cómo te ha ido? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Mire, quisiera comentar sobre lo de la cota 905. Ajá. Lo que ha venido pasando allí con respecto a la inseguridad. Uh-huh. Sí, está bien lo de los planes que se están aplicando, todo eso, pero no nombraste allí. A ver si ya van a poner una sede del SEBIN, el 6CPT o de la Guardia. No, claro, Nacional. Claro que sí, es que de hecho Policaracas tiene una sede allá en la cota 905, por el zoológico, sí. El Pinar. Sí, bueno. Pero eso viene acompañado también con reforzamiento de la vigilancia, eso es evidente. Claro, la idea es que el Estado no vuelva a bajar de esa zona y el Estado se apodere, una sede del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, por lo que no puede subir en horario oficina. Y eso más adelante, bueno, se aplicará en otras zonas populares. Uh-huh, ¿no? Así es. Sí, esa es mi recomendación. Ahora, quería hacerte comentario. Uh-huh. Creo que mientras el presidente Maduro está trabajando contra la inseguridad, fíjate lo que la basura que nos entra por las cableras. Sí, ayer, señor. Estaban presentando por DirecTV, yo hice la denuncia por Twitter, se la hice a todo el mundo, un programa por un canal de esos, donde el programa se llamaba ¿Cómo ganar dinero vendiendo drogas? ¡Qué barbaridad! Por DirecTV, imagínate. ¡Qué barbaridad! En plena tarde. Ahí estaban enseñando, bueno, desde el principio hasta el fin. Ahora imagínate, la basura que entra por las cableras. Hay otro programa que, bueno, ni te cuento. Hay uno que se llama ¿Cómo mil maneras de matar? O sea, distintas formas de matar, y lo son programas que lo pasan en la mañana. Imagínate. Entonces, qué barbaridad. ¿Aló? Sí, ajá. sí, bueno, no, esas son producciones que aquí se ven a través de las cableras y en otros países como Estados Unidos se ven en señal abierta. Sí, pero... Y entonces está lo contraproducente de series como CSI, por ejemplo, Escena del Crimen, que te da 20.000 formas muy, muy creativas para matar a alguien, ¿no? Ajá, pero eso, no podemos permitir que siga entrando esta basura por la televisión. Uh-huh. Bueno, sí. Ese era el comentario que te quería hacer. Muchas gracias. Un abrazo grande. No, fíjate, lo que es el caso de este tipo de cosas, vemos que si hay una producción audiovisual para generar malandros. Por ejemplo, bueno, tenemos aquí entonces cómo hacerse rico vendiendo drogas, o tenemos el caso de narconovelas, que son producciones donde se exalta como un valor, como un héroe, al narcotraficante. Ojo, yo ahí sí quiero marcar la diferencia con lo que fue la novela o el seriado televisivo sobre Pablo Escobar Gaviria, que estaba basado en investigaciones históricas y en ningún momento se le coloca como un héroe, ¿no? Realmente es más bien un homenaje a aquellas personas que fueron asesinadas por este narcotraficante, ¿no? Pero más allá de eso, con la excepción de esta serie, tenemos también la proliferación de narconovelas, donde la prostitución te ayuda a salir de abajo y a vivir como rica, si te haces pareja de un narco, cómo los narcos se dan la buena vida. Y entonces este tipo de producciones lo que hacen es desviar a los muchachos. Pero una persona que ya tiene 40, 50, 60 años, incluso 30 y pico de años, ve estas series y bueno, le puede parecer interesante o se puede entretener. Pero estamos hablando de adolescentes que están en etapa de formación, estamos hablando de niños. Entonces, fíjate, cuando hablamos de cable, eso es televisión paga. Y la gente paga por ver esos programas. Hay que tomar en cuenta eso. ¿Qué se puede hacer? Se puede normar que la televisión por cable, primero exigirles calidad de programación. Y para exigirles calidad de programación, ellos tienen que sentir un impacto económico. Entonces también es cuestión de ver, mira, o me mejora la programación o no me suscribo a un cable. Eso es algo que uno puede hacer. La otra cosa es que estos programas donde se exalta la violencia y se exalta la delincuencia, la vida del delincuente, que los coloquen en horario tarde. O sea, para que lo vea una persona adulta, que este tipo de cosas no le pueda deformar su percepción del mundo y de la vida, ni le pueda trastocar los valores. Por otro lado, todos nosotros como adultos, existe DirecTV, tiene control parental, como también lo tienen otras cableras, es decir, que ese tipo de esos canales y esa programación se le puede bloquear a menores de edad. Pienso que ese es el granito de arena que cada uno de nosotros puede poner para evitar este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, mire, como usuarios, boicotear y generar foros de discusión en contra de este tipo de producciones, que lo que hacen es deformar los valores y confundir a nuestros niños, niñas y adolescentes. Tenemos llamada, buenos días. Hola, Enza, ¿cómo está? Es la señora Daisy acá en el Valle. Hola, Daisy, ¿cómo anda todo? Oye, bien. Qué bueno. Estaba llamando todos estos días, pero qué va, no había podido hablar contigo. Andaba con una molestia que el martes me tocó ir al Bicentenario. Bueno, me Ajá. tocó porque quedé con el turno de que me tocaba los martes y yo me iba a todo. Quitaron la cédula y ahora me voy todos los martes. Ok, pero tengo entendido que la cosa está peor todavía. No, Enza, peor es la palabra poquita, peor es poquito. Mira, Enza, de verdad, te lo digo honestamente, no sé qué le pasa a Osorio. Yo me acuerdo que te hice un comentario a Osorio la otra vez, y es una crítica constructiva, porque no hay que destruir al que está trabajando, pero no lo están haciendo bien, Enza, lamentablemente. Mira, me tocó... ¿Aló? Ajá, sí, te escucho. Ajá, me tocó el martes ir. Yo me fui, como todos los martes voy, Enza. Hice mi cola de las 9 de la mañana, salgo a las 4 de la tarde, y cuando llego a la caja, mi sorpresa es que estoy bloqueada, no me vendieron nada. Porque ay, eso se lo están haciendo a todo el mundo, cha. Bueno, Enza, supuestamente ahora nosotros no tenemos, porque nos están poniendo, como decían los escuálidos, que ahora estamos cubanizados, porque ahora tenemos que comprar cada 15 días. Pero yo digo una cosa, Enza, el Bicentenario hay que meterle mano y es urgente. No, hay que meterle mano y no puede ser que vaya de mal en peor. Y ya, claro, de verdad, los responsables, el ministro Osorio, claro, no puede seguir como las avestruces metiendo la cabeza debajo de la tierra. Oye, mira lo que pasa, Enza, mira, ahí se mete la gente. ¿Cómo es posible que ahí hay 54 cajas? Y yo digo, bueno, es mi opinión personal y es una crítica constructiva. 54 cajas, mete 100 personas y eso sale en rápido con esas 54 cajas. Ah, no, pero ellos meten gente, aunque a más no caber, Enza, a esa broma, y eso es horrible, Enza, eso es medio día fuera en cola y medio día adentro para pagar las cajeras. agarran el celular, se ponen a chatear, se ponen a hablar entre ellas, el otro dice no me toca, estoy descansando. Eso es patético, Enza. Mira, yo he visto una y mil cosas ahí. La semana antepasada me tocó ver una jauría de animales, por no decir otra cosa, porque parecían perros con hambre. Cuando salió la carne, tumbaron todo, no respetaron cola, aquello fue asqueroso. De verdad, me dio vergüenza ajena. No, lo que no nos gusta eso, nos apartamos para que no nos llevaran por delante. Después que salió ese gentío que hizo ese desastre, fue que nosotros empezamos a hacer la cola como era y pudimos agarrar y salimos a las 6 de la tarde, Enza. Pero aquello ha sido de verdad de mar en peor. Y lo urgente, Enza, haz un comentario que llegue a quien tiene que llegar esto. Urgente, vean el bicentenario de Plaza Venezuela, tanto como los empleados, como el gerente, como el quien sea que esté pendiente de eso. Hay que meterle mano urgente a eso, porque urgente, cada día está peor. Urgente, totalmente de acuerdo contigo, un abrazo. Porque ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que están haciendo? Están convirtiendo a los bicentenarios en unos sitios tan inhóspitos, y hay que revisar quiénes son los que manejan el área informática de esta red de supermercados, el área informática también del Ministerio de Alimentación, porque ya en lo que va de semana van denuncias de varios usuarios que van a comprar y están bloqueados, y ellos no han hecho sus compras. Están saboteando. Esto huele a sabotaje dentro de lo que es el programa informático. Sabotaje. Y un sabotaje no te lo hace un malandro de la cota. Un sabotaje te lo hace alguien que maneja, de este tipo, maneja tecnología. Estamos hablando de un burócrata que está metido en esto. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cómo está actuando la guerra económica? Uno puede conseguir los productos a precios, a los precios regulados en el abasto bicentenario, pero te lo vuelven tan inhóspito, y de paso que está tomado por el malandraje del bachaqueo, que o te calas lo que nos acaba de contar la señora Daisy, o te tienes que calar que te cobren 700 bolívares por un cartón de huevo o 1.300 bolívares por un kilo de carne, como nos denuncia Davis. Entonces, o nos atracan los de cuello blanco, o nos tenemos que meter en el séptimo círculo del infierno de Dante. Pasar 8 horas en una cola, que te agarren a piña, un poco de salvaje que se meten dentro del supermercado, y que después de calarte esa, llegues a la caja y te digan, usted está bloqueado. Entonces, señores, por lo menos una de las cosas buenas de lo del caso de la cota es que lo que uno puede observar, por lo que uno ha observado en estos sitios, es que cerca, yo diría, o sea, a vuelo de pájaro, a ojo por ciento, por lo menos un 60% de los bachaqueros forman parte de la delincuencia organizada. Es decir, son personas que les pagan un sueldo para hacer cola y bachaquear. Detrás de ellos están los malandros de los barrios, están los paramilitares. Si se desmontan las bandas paramilitares, indirectamente se desmontan las bandas de bachaqueros. Y ya por ahí la cosa va a disminuir, porque quedaría el bachaquero tipo Vanessa Senior, o el bachaquero tipo señora que no tiene nada que hacer con su vida, que se va todos los días al supermercado y le vende a los vecinos del edificio. Ese sería el tipo de bachaquero que quedaría. Pero lo que tiene que ver con el acceso al pueblo a los precios justos, el sistema de distribución de alimentos, porque está pasando con los abastos bicentenarios. ¿Qué está pasando? Ministro de Alimentación, responsable de los abastos bicentenarios, pilas, se lo exige el pueblo. Tenemos otra llamada, buenos días. Aló, buenos días. Sí. Está hablando Pedro Alvarado. Ajá. De aquí de San Antonio de los Altos. Mira, yo te llamo por lo siguiente. Nosotros aquí vendemos torta, ¿no? Y entonces compramos harina, azúcar, margarina, y fuimos a Macro, ¿eh? Es artesanal aquí, lo que hacemos aquí nosotros en la casa, ¿verdad? Mira, fuimos allá. Había harina de trigo, porque por aquí no se consigue, pero todos los carros tenían 5 sacos, uno tenía 2, o sea, la gandola que llegó de la harina de trigo estaba distribuida en todo el pasillo para la cola, para cancelar. Entonces, mira, afuera te atienden para entrar como persona natural. Y adentro te atienden como persona jurídica, pero sin pedirte un registro mercantil. Mira, todos los que estaban en la cola eran bachaqueros, porque yo no creo que todo el mundo venda torta y pan. Exacto. Para llevar 5 sacos. Claro, claro, ahí está. Evidente. Qué horror, vale. Mira, y entonces, con lo que se refiere a Mercifrica, con voy a Mercifrica, compré un saco de azúcar. Ajá, lo compré a un mayorista. Ahí los mayoristas bachaquean. Y bachaquea el bachaquero. Porque los bachaqueros le compran al precio que yo compré. El precio estaba a 27 regulado. Y lo compré a 46. El saco, 2.300. Con una factura que dice restaurante, no sé qué. Y no es factura, sino una nota de entrega que tipo, o sea, que te parece como si fuera una factura. Y arriba no dice señas ni nada. Restaurante. Es el primer negocio. Porque no tiene aviso, o sea, que Mercifrica le quitaron los avisos a todos los negocios, como es la alcaldía. Y yo lo que te digo, mira, hablando de la alcaldía, Jorge Rodríguez tiene que poner orden en ese mercado. Ahí hay colombianos que todos están vendiendo, los fruteros, que tienen los precios todos iguales. El carretillero están cartelizados, sí. Todos ponen los precios altísimos. Y el carretillero que me llevó el azúcar al carro me dijo que el que se salga de la regla lo sacan del mercado, el colombiano que se salga de las reglas. Ajá. Y pasaron dos fiscales de populares por afuera. ¿Ustedes son fiscales populares? Como la Chalequipe. Sí, ¿por qué? Bueno, mira, lleva adentro los fruteros, todos tienen azúcar y tienen café, todos los fruteros. Estos son. Sí, pero nosotros no podemos hacer nada, porque si yo entramos así, nos dan una puñalada. Así. Entonces yo le dije, bueno, tenemos que entrar con la policía, pero nosotros no podemos entrar. Y la policía, esa vacuna los convierte en caraotas plásticas, porque no se desaparecen. En Quinta Crespo también. Ajá. Yo voy a comprar, porque por la de las tortas. Mira, y están en la puerta y nunca veo policía. Una vez le dije a unos policías que estaban como a una cuadra, se fueron caminandito por casi, cuando ven uniformados se van, no, tienen que mandarlos de civil para sorprenderlos en el momento, claro. Pero no es. Eso es una mafia, pero que no se acerca ni un policía. Bueno, bueno. Saludos. Un abrazo grande. Claro. Y bueno, vamos a ir para adelante. Venceremos, claro que sí. Es tiempo de hacer una pausa y este es un tema que se lo dedicamos. Fíjate, aquí está esta información, que los dueños de Dollar Today podrían ser extraditados a Venezuela. Recordemos, bueno, esto profundizaremos en la próxima media hora, pero recordemos que Dollar Today es una de las páginas que también no solo distorsiona de la economía venezolana, sino que también junto con páginas como La Patilla, Maduradas y otros medios de comunicación, RCR, Radio Caracas Radio, Veneno Puro y el diario El Nacional, forman parte de un cartel de operador psicológico, y vemos, ¿no?, cómo buscan desmoralizar al pueblo y cómo manipulan información, ¿no? Por un lado, que cuestionaban la falta de carácter del gobierno nacional, la inseguridad nos está comiendo, dónde están los derechos humanos de los ciudadanos, y cuando se toman cartas en el asunto y se hace un operativo exitoso con la menor cantidad de bajas posibles. Si tomamos en cuenta que hubo helicópteros, o sea, el tipo de operación que fue, las bajas fueron mínimas. Entonces, ¡ay! Pobrecitos los derechos humanos de las personas que lamentablemente cayeron abatidas, ¿no? Bueno, si no se hubieran enfrentado a la policía, no los hubieran abatido. Así de sencillo, ¿no? Pero bueno, nos vamos a la pausa con un tema de la agrupación Español Escape, que habla sobre la radio, pero lo podemos extender a todos los medios de comunicación, sobre todo estos que se llaman independientes. Escape, Radio Falacia. Tenerte bien dormido, ese es nuestro cometido. Radio Falacia, Radio Falacia. Detrás de ese cristal que deforma la verdad, te vamos a hacer ver a este mundo del revés. Si te sales de la lista, te convierto en terrorista. Radio Falacia, Radio Falacia. Nosotros te inyectamos lo que dictan nuestros amos. Tenemos el deber de obligarte a obedecer. Comunicación adulterada, contaminación. Que oculta la verdad, desinformación.

tengo la ropa limpia. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. Ayer tarde la lavé. Once, ocho minutos, escuchamos esta tremenda agrupación venezolana, la Séptima Bohemia, y esta maravillosa versión que hacen de La Tonada de Luna Llena de nuestro Simón Díaz. Y tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te ha ido, Fernando? A mí me va muy bien. Qué bueno, me alegro. Buenos días para ti, buenos días, Jorge Zambrano, usuarias y usuarios. Buenos días, habla Fernando La Presta desde Latillo. Vamos a echarle un poquito más agua a la olla. Uh-huh. Como decía en España, baja el hueso que llegó un invitado que no estaba invitado. Ajá. Échale más agua a la olla. Sí, señor. Sí, señor. Pero bueno, un invitado. Estuviste hablando algo allí, mira, que llama la atención de por lo que dijo la señora Daisy, por lo que dijo después la persona que le posteriormente habló. Y hay algo que nosotros tenemos que catapultar ahora, no poniéndonos en el supermercado adentro, no poniéndonos, sino de la parte de afuera, haciendo una crítica. Venezuela, y ustedes, lo que le voy a decir, usted compárenlo con cualquier país, lo voy a citar tres o cuatro. Vaya España, ojalá puedan. Vaya Colombia, lo tiene al lado, ojalá puedan. Vaya Curazao, Aruba, que está a 39 kilómetros de la costa falconiana, está Aruba y Curazao. Uh-huh. Vaya a México, a cualquier otra parte. ¿Usted sabe quiénes son los dependientes de la comida? Nacionales de ese país. ¿Usted sabe quiénes son los que manejan los taxis? Nacionales de ese país. ¿Usted sabe lo que tienen ciertos cargos reservados a la seguridad estatal? Los nacionales de ese país. Eso es como poner militares extranjeros en un país que no es el de ellos. Igualito es. Venezuela es un país que nosotros somos especialísimos en ese sentido. Tenemos una cantidad de trabajos que en vez de ser reservados a los nacionales nuestros, son de otras partes. No importa, si tú quieres trabajar, trabaja. Ven, aquí consigues casa, aquí consigues beca, aquí consigues salud, aquí consigues de todo. Y nosotros los nacionales, no es que no lo tengamos, nos cuesta un poquito más. Eso debiera de tratar de modificarse. Porque lo que dijo la señora Daisy... es, mire, eso es para salir corriendo. Ella dijo algo que es feo, pero es la verdad. Pusieron un poco, pusieron carne cuando ella estaba en el supermercado. La gente salió corriendo como perro a ver si se comió un pedazo de carne. Eso no puede ser. El supermercado trabaja para llenar los anaqueles es por la noche, no cuando la gente está dentro, claro, del supermercado, porque pasa eso, hasta que no haya algún accidente o haya mucho más problemas dentro del supermercado, no vamos a dejar de tener esa maña de que, ah, llegó carne, pon la carne allí, entonces sale, como ella acaba de decir, con toda razón, y si es pollo, entonces sale no sé cómo, y lo que tú pongas dentro del supermercado tiene que ser de noche, eso se limpia, se llenan los anaqueles de noche y abre el supermercado con lo que tenga allí en los anaqueles, por Dios, eso tiene que ser así, porque estás estimulando el hecho de que venga mucha gente y dé vuelta por un supermercado que hay carne, por el otro que hay pollo, por el otro que hay aceite, por el otro que hay harina precocida. Eso no puede ser así, hermano. Al ministro de Alimentación, por favor, mire, la gente de verdad estamos azorados de criticarlo, pero no criticarlo por criticarlo, sino es para mejorar. Exacto, no es nada personal, el asunto no. Es que no, la cosa está cada vez peor y no se ve que se estén tomando medidas. Por supuesto, y esas cuestiones son reservadas más que todo para nacionales, igual el taxi. Bueno, tú encuentras en las entidades oficiales otra cuestión increíble. Tú encuentras un ascensorista de 20 años, tú encuentras un informador 20 años, el office boy interno, o sea, la persona que lleva toda la comunicación interna, papeleo, pues, son personas jóvenes. Esos son reservados a personas mayores, hermano, por Dios. Una persona de 20 años lo que debe estar trabajando en algo productivo. En algo productivo. ¿Cómo tú vas a tener un ascensorista de 20 o 25 años? Se está perdiendo la fuerza física, se está perdiendo la fuerza mental, se está perdiendo un hombre hora que lo necesita el país. Eso tenemos que tratar de modificarlo, no hacernos los locos y mirar para otro lado, por Dios. Otra cuestión, y esta mañana tuve un pleito por eso. Todo lo que se haga de aquí en adelante, hasta el mes de diciembre, todo va a ser electorero. ¿En qué sentido? Si mañana se arregla el problema de los bachaqueros, eso es electorero. Si mañana se arregla el problema del dólar today, eso es bachaquero. Bienvenido que sea así, porque nosotros necesitamos y el gobierno tiene que trabajar en pro de los más necesitados, en pro de la ciudadanía, en pro de beneficiar, seas tú de un lado o seas de otro. Ese es la meta de todo gobierno, el beneficio de la población. Cayó esto con la cuestión de la 905, vamos a recibirlo como debe ser. ¿Para qué tanta crítica? Por Dios, ninguno estamos exentos, que nos pueda pasar cualquier cosa, entonces vamos a criticar. Si lo hacemos, es bueno, perdón, es malo. Y si no lo hacemos, también es malo. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy y mañana habrá otro poquito. Un abrazo grande, Fernando. Fíjate, hay algo que no es que discrepo contigo, pero tampoco es así tan a la ligera de que en España y en Colombia y no sé qué, los taxistas son connacionales, son del país, de ese país. Te lo digo porque por lo menos en el caso de España, no es requisito ser español para ser taxista. Lo que sí es requisito es que presentes un examen, primero que seas residente. Y segundo, tienes que presentar un examen sumamente fuerte que demuestre un conocimiento del derecho y al revés de la calle de la ciudad donde vas a trabajar. Hay muchísimos controles para ejercer el oficio de taxista. De hecho, tienes que obedecer un día de parada, tienes que usar taxímetro porque los taxis dependen del municipio y cualquier movimiento se lo tienen que reportar al municipio. En países como España, como Italia, hemos visto, los que hemos viajado, yo no he ido a Italia, pero en España sí lo he visto, y tengo amistades venezolanas que en Italia han trabajado como pescaderos, como cajeros en supermercados. Entonces, eso no es así, Fernando. O sea, para la cuestión que quizás podamos hablar de cargos gerenciales en empresas del Estado, es otra cosa. Pero una cadena de alimentación, más bien te contratan sudamericanos porque es mano de obra barata. Y en el caso de los taxistas no te dicen, para ser taxista en la Comunidad Autónoma de Madrid, usted tiene que ser español. No, lo que tiene que seguir una serie de requisitos, como aprobar estos exámenes de tránsito que son bastante fuertes, el no tener ni una sola multa y ceñirte una serie de normativas. Entonces la cosa no es así tampoco como le estás pintando. Ahora que hay cosas estratégicas, por ejemplo, la distribución de alimentos no puede estar en manos privadas, y mucho menos si estamos hablando de transnacionales, por ejemplo. Eso sí, ¿no? Yo pienso que esas cosas hay que aclararlas. Tenemos otra llamada, buenos días. ¿Cómo estás, esa? ¿Cómo te ha ido, Briseño? Bien, pero en México sí funciona lo que dijo, pero ¿oíste? Uh-huh. Sobre todo en la parte artística. Ahí es tan fuerte ese sindicato que ahí no entra ningún venezolano, ningún extranjero, hasta que no pague, creo que un flete, algo así, una comisión. Y tiene que ir acompañado de un conjunto mexicano para poder actuar. Sí, bueno, pero eso es tremenda mafia que tienen los sindicatos mexicanos allá. Recordemos cómo el mismo Cantinflas, Mario Moreno, luchó contra esos sindicatos corruptos. Y sin ir más lejos, el caso de Rubén Aguirre, el profesor Jirafales, que toda una vida pagándole al sindicato, ahora está enfermo, necesita medicamentos. El sindicato le dio la espalda y está pidiendo ayuda porque no tiene cómo tratar su problema de salud. Otra cosita, a mí me pareció y me agarró, pero bueno, de extrañeza completa y me dejó sin habla la aprobación por unanimidad de favor de Venezuela con el reclamo de Guyana de la oposición. Uh-huh. Hoy sale en el diario de Caracas algo, un rumrum de que parece ser que primero Justicia está preparando la huida de la Asamblea Legislativa, creo que los diputados, ¿cómo que se van a retirar todo? No sé, pero a mí me dejó frío que aquella gente levantó la mano y se aprobó unánimemente en la Asamblea Nacional eso, el caso de Guyana. ¿Qué opinas? Hasta luego. Hasta luego, un abrazo grande, Briseño. No, lo que pasa es que era demasiado descarado. La oposición tiene el caso de la Guayana Esequiba, lo tenía de bandera desde hace mucho tiempo, diciendo que Guayana, que el Esequiba es nuestro y que Nicolás Maduro lo estaba regalando y le estaba entregando, era demasiado descarado. Ahora agarrar y decir que están en contra, ¿no? Sobre todo cuando ya metieron la pata, cuando el decreto de Obama, que eso fue muy cuestionado por la misma oposición, y que se quiere lavar la cara, porque si hay algo que tenemos los venezolanos, es que cuando alguien de afuera, que los de adentro sabotean contra la patria y nosotros mismos saboteamos contra la patria muchas veces con nuestra mala conducta, ay, no importa, pero que venga alguien de fuera a meterse con nosotros, ahí el venezolano reacciona. Y esto es sencillamente politiquería de la barata, o sea, ellos vieron lo que le costó lo del decreto de Obama, ellos vieron lo que les costó, que estuvo muy mal visto por la sociedad venezolana, chavista y opositora, que no apoyaran al presidente Nicolás Maduro en su aprobación, en su alocución, que ni siquiera lo aplaudieron. Entonces, bueno, vieron números en las encuestas y quieren lavarse un poquito la carita para no parecer tan apátridas como realmente son. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días, la señora María acá en el Valle. Hola María, ¿cómo te ha ido? Bien, tenía tiempo, no podía hablar con usted. Ah, bueno, este es el comentario que estabas diciendo sobre lo que estaba hablando la señora Elsie, uh-huh, del Bicentenario, esa. Lamentablemente, mira, yo no tengo xenofobia con los colombianos, no. Uh-huh. Pero de verdad, mira, estamos invadidos, no. Nos están pasando todo, nos están invadiendo, nos están contaminando las películas, las novelas, la delincuencia, la forma de ellos vivir, que todo es... todo lo venden, como esa gente vive allá en esa. Yo tuve como 2 meses en Colombia, mira, y es linda, Colombia es linda, de verdad es muy bonita, pero la forma de ellos vivir es como los que nos quieren aplicar aquí. Todo es como un trampeo, una cuestión de que tengo que buscar más real y hacer las trampas. Y entonces, lamentablemente, nosotros los venezolanos nos estamos contaminando y hasta peor, Enza, hasta peor. Yo no tengo nada en contra del colombiano, pero nos están invadiendo y nos están contaminando de las cosas malas, no de lo bueno, sino de lo malo. Los billetes de 50 y de 100, allá los compran como que si fueran dólares. Eso yo no lo entiendo, de verdad. Yo quisiera un comentario sobre, uh-huh, eso. Y el comentario de Capriles y María Corina, que creen que ellos como que están en elecciones presidenciales, que en estos días hicieron una rueda de prensa toda asquerosa ahí. De verdad, no la entiendo. Un comentario. Un beso grande. Mira, el caso de Capriles y María Corina, ellos están en campaña presidencial permanente porque ellos sueñan y aspiran que aquí triunfe un golpe de Estado y se llame a unas elecciones donde participe puro opositor. Entonces ellos están en campaña permanente, ¿no? Otra, una de las cosas que tú dices, ¿no? También tenemos que ver el tipo de inmigración y también las condiciones en las que ha venido. Aquí en Venezuela hemos tenido y tenemos una inmigración colombiana bastante digna, muy digna, por ejemplo, sin ir más lejos. Y yo puedo ir sacando el expediente, pero nuestra Lilia Vera, el papá de nuestra Lilia Vera era colombiano. Y su mamá venezolana, me lo contó ella. El caso de nuestro presidente Nicolás Maduro en el colegio, yo estudié, yo tenía amigas muy buenas, muchachas, hijas de unas familias muy honestas y muy nobles, que estudiaron conmigo en el colegio, que eran colombianos. Y ¿saben qué era triste? Que ellas estas compañeras del colegio les daba vergüenza decir que sus padres eran colombianos por la mala fama que tenían los colombianos y porque eran estigmatizadas aquí. Y eso a mí me dolía mucho. Pero entonces, hay una inmigración colombiana que ha venido aquí hace unos 30 años, 20 años, 30 años, que vinieron, que se casaron, que hicieron su vida, que tienen hijos venezolanos, y vinieron antes de una era muy dura, que yo creo que corrompió a la sociedad colombiana, que fue la era Pablo Escobar. Pablo Escobar fue prácticamente el que instituyó el malvivir como modo de vida, independientemente de todo el expediente violento de Colombia. Gabriel García Márquez vivió aquí en Venezuela y ejerció el periodismo aquí. ¿Alguien va a decir que un Gabriel García Márquez le hace daño a un país? Todo lo contrario. Pero estamos hablando que llega Pablo Escobar y se forman estos cárteles de la droga que alteran los valores de la población. Y convierte en el sicariato, el narcotráfico, el contrabando, la mafia, los carteles en un modus vivendi. Y miles de colombianos empezaron a vivir de ese modo, les resultó rentable, siguen viviendo de ese modo y ese modo es el que están importando. Ahora, para esta invasión que tenemos, hay complicidad por parte de venezolanos, ya sea funcionarios corruptos que los han estado metiendo, que los han estado legalizando, fue políticos de derecha que los han estado importando. Entonces sí vemos sobre todo que en los últimos años, al igual que ha entrado gente honesta, también ha entrado mucha gente vinculada con estas mafias, de ese rentismo, de ese trapicheo, como dicen los españoles. Y bueno, y si tenemos unos medios de comunicación colombianos que exaltan la figura del narco, lo colocan como un héroe, exaltan la figura de la prostituta que si no se hace las tetas no tiene paraíso, entonces es prácticamente se está resaltando conductas negativas que las exportan a donde van. En Chile, por ejemplo, la misma televisión colombiana hizo un reportaje tiene una serie de reportajes que se llama Colombianos indeseables en el exterior. Y te hablan también sobre el caso de Chile. Y haciendo una revisión de nosotros como gentilicio, resulta que está pasando lo mismo con la inmigración venezolana. Con la inmigración venezolana en Panamá no nos quieren. Nos llaman ladrones, mafiosos, trapicheros. Pero ¿cuál es la migración venezolana que se está yendo para Panamá, que se está yendo para otros países? Son igual de malandros que el colombiano que se viene por la frontera. Pero son de cuello blanco, tienen título universitario, roban de otro modo, colonizan de otro modo, porque también ocurre. Cuestionan que los colombianos colonizan zonas. Pregúntenle a los panameños si los venezolanos no están colonizando zonas. Entonces vemos cómo la malamaña, la delincuencia organizada, no tiene nacionalidad. Para nada tiene nacionalidad. Eso no quiere decir que toda la emigración venezolana de los últimos años sean todos unos ladrones, unos sinvergüenzas, unos golpistas, porque también hay mucha gente decente, sobre todo en estos últimos 2 años que ha salido del país porque la situación económica ya ha estado arreciando, además del problema de la inseguridad. No, pero es para hacer una reflexión.

transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Es adurar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Bellísimo tema, magistral interpretación de Mercedes Sosa en un concierto junto con León Gieco y Víctor Heredia, honrar la vida. No, y bien, bien hermoso, bien profundo eso, que no es lo mismo vivir que honrar la vida. Porque vivir es, bueno, respirar, que nos lata el corazón, defecar, trabajar, sudar, salivar, dormir. Honrar la vida es amar. Es crear, es abrazar, es disfrutar. Y el sano disfrute. Cuando hablamos del disfrute, disfrutemos de una copa de vino, de una cerveza, ¿por qué no? Pero disfrutemos también del sol, disfrutemos del viento, disfrutemos del canto de los pájaros, disfrutemos de nuestros niños, disfrutemos de nuestra familia. Eso es honrar la vida. Bello tema, bello tema. Mercedes Sosa. Y leemos también, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos escribe Javier Oliveros y nos dice, ¿cuándo van a desalojar la Torre Viaza y la Torre El Chorro? Esos inmuebles se están perdiendo en la desidia. Dice Paula Arteaga, hola Ensa, invasiones en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, Petare Guarenas, edificios de 3 y 4 pisos. ¿Cómo construyen esas casas? ¿Quiénes son? Es que es algo sospechoso. Es algo sospechoso, porque en estas invasiones empezaron con unas carpas Coleman, por lo menos carpas, y te meten unas tablas, pero construyen unas casas de 3-4 pisos con balcones. Son edificios, con lo caro que está la cabilla, con lo caro que está el cemento, porque están especulando con eso. Tú ves tanta gente que quiere hacer una pequeña remodelación en su casita, en su apartamento, y es la paridera para conseguir cabillas y cementos y le sacan un ojo de la cara. Esa gente que supuestamente es tan pobre que tuvo que invadir, ¿de dónde saca dinero para ese tipo de construcciones? Eso hay que revisarlo. Eso hay que revisarlo. Dice Paula Arteaga, las autoridades cerraron los ojos y dejaron convertir la autopista Gran Mariscal de Ayacucho en una zona de anarquía y comercio. ¡Qué fealdad! Nos denuncia Davis, seguimos con los precios especulativos, el cartón de huevos ya a 700 bolívares, la carne en 1300, ¿quién frena esto? Denuncias, nadie responde. Mira, una de las cosas que uno tiene que hacer, Davis, cuando uno denuncia ante el SUNDE por las redes sociales, es que uno tiene que colocar el nombre de negocio y el RIF. y eso la mayoría de nosotros no lo hacemos. Hay que averiguar el RIF. Nos dice Davis que en la calle, eso es, en la, pues yo le pregunto, que dónde es, qué negocios son, y dice la calle Ricaurte de Baruta, carnicerías entre árabes y portugueses hacen desastre. Y mire, señores, y que no nos vengan con el cuento de que es que mai me suben los precios y yo tengo que subir todo. Mira, el dinero que esa gente se mete todos los días. No tienes harina para hacer una canilla, pero nos tapuzas a punta de cachitos, pastelitos, bombas, cañones, milhojas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer nosotros como clientes? No comprarles los cachitos, que se le pudran, eso se le pudre, que el jamón se les ponga verde. O sea, si no nos venden pan salado, no les compremos. Pero me contaba alguien muy cercano, que es amigo, que tiene unos amigos que son hijos de los dueños de una panadería. Compraron dos apartamentos en el edificio donde está ubicada la panadería. Y en uno de ellos tienen hasta un contador de billetes donde todas las noches cuentan el billetaje que esa gente se mete. Nada más en efectivo. Entonces que no nos vengan, ¡ay, es que nosotros nos suben todo! Que están podridos en real. Ahora, eso no quiere decir que vamos a agarrar y vamos a volvernos xenófobos. No, ojo. Con portugueses, árabes, carniceros, panaderos. Pero tenemos que aprender a exigir nuestros derechos. Y una de las cosas que podemos hacer, hemos hablado varias veces, está el boicot a esos negocios. Pero no el boicot de yo no te compro más. No, es comunidad organizada. Así de, señor, usted es un especulador, usted es un ladrón. El consejo comunal tal, el edificio tal, la asociación de vecinos tal. Le entregamos esta carta, lo estamos boicoteando. Y entregar, y agarrar y poner copias de esa carta en cuanta parada de autobús hay. Que si alguien dentro de un edificio sabe hacer pan, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a ponernos a vender pan casero en la puerta de esa panadería. Y empezar a aplicársela. ¿No? Entonces nosotros tenemos que tomar las riendas también de la situación. O sea, si vemos que las autoridades no se dan abasto o no están siendo eficientes, nosotros tenemos formas de tomar medidas sin violar las leyes y sin caer en la violencia. Que eso es lo que ellos están buscando también. Eso es lo que ellos están buscando. Dice, a ver, aquí hay más. Espérate un segundito. Carolina. Pero Enza, fíjate, no, esto es bien interesante, el comentario de Carolina, para analizarlo. Pero Enza, ¿quién daña a quién? Mira, fui a la alcaldía a inscribir a mi niña de 12 años en unos cursos que van a empezar allí. Nos citan una reunión el lunes a la 1:00 p.m. y estando allí, llenando como 1,000 planillas, el último de la planilla nos dice que la niña no puede porque esos talleres son para niñas embarazadas o con discapacidad. Y entonces, fíjate, debieron haber aclarado ¿para qué tipo de personas son esos talleres, en primer lugar? En segundo lugar, no, pienso que es discriminar. O sea, el discriminar a una niña embarazada o madre adolescente, no dejándola hacer un taller, es inaceptable, como también es inaceptable el discriminar a una niña de 12 años que no está embarazada y que no es madre adolescente. O sea, una niña de 12 años es una niña de 12 años, sea madre adolescente, esté embarazada o no esté embarazada. Eso vamos a estar claros, ¿no? Es un asunto de discriminación. Ahora, si estás abriendo un taller especial para niños y niñas con discapacidad, bueno, tienen unas características especiales. Aunque la tendencia es a la integración de las personas con discapacidad. Entonces tampoco es comprensible, ¿no? Uno tendría que ver bien cuál es la situación. Pero fíjate, a mí me parece, no sé, quizás lo estoy malinterpretando, pero que hay un cierto estigma de tu parte cuando dices ¿quién daña a quién? Da la impresión de que estás estigmatizando a niñas, adolescentes que están embarazadas. Y hay algo que te quiero explicar. El hecho de que un adolescente se embarace no la convierte en una mala persona, ni la convierte en una prostituta. Y si un adolescente se embaraza, es por culpa de los adultos que están a su alrededor que han sido incapaces de orientarla. Y tenemos que avanzar mucho como sociedad, porque mientras veamos el sexo como un tabú y no le hablemos a los muchachos sobre sexo, esto va a pasar. Van a haber niñas embarazadas y se va y se condena a la niña embarazada. Pero ¿por qué no condenan a la madre que no le explicó? los riesgos de la sexualidad temprana, que no le explicó cómo puede cuidarse de una enfermedad de transmisión sexual o de un embarazo adolescente. ¿Por qué no se cuestiona? Porque se estigmatiza a la adolescente embarazada, pero no se estigmatiza al adolescente que embaraza, que los hay. No se estigmatiza al muchachito clase media, que también clase media, que se inicia con la mujer de servicio. La mujer de servicio es la prostituta, el niño es el macho. Entonces me parece que también debemos dejar de estigmatizar a las niñas, a las adolescentes que salen embarazadas, porque estamos hablando de adolescentes. Están a medio camino entre la niñez, están saliendo de la niñez, pero todavía no son adultos. Están buscando un lugar en la sociedad, están forjando una personalidad. Si los adultos descuidamos a nuestros adolescentes, entonces tendremos adolescentes preñadores, irresponsables y de paso extendedores de cuanta enfermedad de transmisión sexual hay, porque no les enseñan a utilizar preservativo. Y por otro lado tendremos un montón de madres adolescentes que le terminarán dejando el muchachito a la abuela para que se los críe, si quieren tener la posibilidad de estudiar. Entonces, ¿por qué se hacen talleres para madres adolescentes o cuáles son estas políticas? Es sobre todo para que aprendan un oficio, para que no terminen siendo la mujer de casi todo el malandraje del barrio, para darles la oportunidad de aprender un oficio que las ayude también a sacar adelante a ese muchachito que acaban de tener. Entonces, una adolescente embarazada no es una leprosa que se la debe alejar de los adolescentes que no se embarazan o no tienen vida sexual activa. La idea es integrar. Entonces, integremos a estas adolescentes, a estas madres adolescentes, a talleres con niñas que tampoco lo son, y así se aprenden de experiencia. Así, esta madre adolescente le puede decir a la otra niña adolescente, mira, no te embaraces, mírate en mi espejo. ¿No? Entonces, por eso es bien, bien interesante tu comentario, ¿no? Y pienso que deberían abrir los talleres para todo el mundo. Una madre adolescente no daña a nadie. Y si a ver, vamos, hace 40 años lo normal era que te casaras a los 18 años siendo un adolescente. Y tengo amistades, tengo amigos cuyas madres se casaron a los 14 años y no porque estuvieran preñadas, sino porque era lo que se estilaba. Que hemos avanzado como sociedad, está bien. Pero si nuestras abuelas se embarazaban a los 14 y a los 15, ¿por qué le vamos a hacer la cruz a una niña que se embaraza a los 14 o a los 15? El embarazo adolescente tiene que ver definitivamente con abrir la mente y sobre todo tener una comunicación franca con nuestros niños. Ya está bueno, porque yo conozco a mucha madre picarona también, que mira que son picaronas. Y agarran y a su hija no le hablan de anticonceptivos porque es darle permiso. Mi hija, para eso no se pide permiso. Entonces, si a la hora de la chiquita lo va a hacer, que por lo menos sepa cuidarse. ¿Tenemos alguna llamada? No. Ok, vamos a seguir entonces con mensajes. Nos escribe Javier Oliveros. ¿Qué error tan grande fue nacionalizar los abastos bicentenarios? Yo no sé si fue peor el remedio que la enfermedad. No, y eso lo digo para aquella gente que dicen, vamos a expropiar, vamos a nacionalizar. Mira, cuando eso ocurre, muchas veces pasa que los empleados siguen siendo leales al dueño anterior y estás metiendo una quinta columna. Aparte de que está también la falsa creencia que trabajar con el Estado significa no trabajo y me dan un sueldo. Hago lo que me da la gana y me dan un sueldo. Porque hay una creencia errada de que el Estado no pide eficiencia. Y es mentira. El Estado exige eficiencia. Dice José Ramón Amáis, debemos unirnos los usuarios del Bicentenario y hacerle la guerra a los bachaqueros señalándolos. Dice Beatriz Arévalo, hola ENSA, esto tiene que ver sobre la situación de los venezolanos en el exterior, en Panamá. Hola ENSA, todo muy cierto, no todos los venezolanos, es decir, son guisadores, ladrones y sinvergüenza, ¿no? Te recomiendo el artículo de ayer de Liguana y otro de Rubén Blades. Yo vivo en carne propia el rechazo de los panameños. Los venezolanos de bien, y lo pone entre comillas, están haciendo mucho daño acá. Saludos. Bueno, lo que está pasando en Panamá, una mafia de estafadores, de ladrones, que están colonizando zonas de Panamá, que maltratan al panameño porque llegan con ínfulas de superioridad y llegan a meter sus negocios sucios dentro de Panamá. Entonces, no se diferencia mucho de los narcoparacos que llenen aquí en Venezuela de Colombia. Solamente que estos narcoparacos no pasaron por una universidad. El venezolano que se va a Panamá, sí. Pero se comportan igualito. Y es que están metidos en los mismos negocios. Porque la delincuencia organizada, la corrupción y la guisadera no tienen nacionalidad. Entonces, ¿quiénes están pagando los platos rotos? Los venezolanos honestos que viven en esos países, que sienten el rechazo de la población por el daño tan grande que una mafia venezolana, que los mafiosos venezolanos están haciendo, y no es solamente el caso de Panamá, pasa también en Miami, comentaba un columnista mayamero de oposición, que las urbanizaciones mayameras están llegando los venezolanos poniendo música a todo volumen, parando el carro donde le da la gana, y cuando les quieren poner orden, la respuesta es: yo soy venezolano y nosotros somos así. ¿Eso acaso no se parece a la conducta de muchos colombianos en nuestros barrios? Es idéntica. Para que vean que ese tipo de conducta no tiene nacionalidad. No tiene nacionalidad. Estamos hablando de la falta de valores de la derecha. Estamos hablando de estas castas de nuevos ricos que salen gracias a la delincuencia organizada. Entonces, oye, es un asunto de valores. Y de verdad, es doloroso. Que cuando uno salga, le sale al exterior y dice que eres venezolano, tuerzan el gesto. Como para los colombianos honestos que viven aquí en Venezuela, debe ser sumamente doloroso. El escuchar, saquen a los colombianos, todos son paracos y todos son ladrones, debe ser doloroso. Para los colombianos de bien, que tienen 20, 30 años aquí y tienen hijos y nietos venezolanos y se sienten venezolanos. Entonces, por eso, no unifiquemos, tenemos un problema con la inmigración, sobre todo la de los últimos años colombiana, y también, caramba, Panamá, Miami, Madrid, Chile, tienen un problema grande con la inmigración venezolana que va saliendo para allá, y que dentro de esa inmigración, de esos migrantes, hay gente muy decente y muy trabajadora, a la que da gusto abrirles los brazos. Como también están estos nuevos ricos, nacidos de la delincuencia organizada, que perfeccionaron personajes como Pablo Escobar Gaviria, el mexicano, el cartel de Cali, Álvaro Uribe Vélez, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos unos últimos mensajes. Y no se escribe Carolina Noenza, no lo digo por eso, lo digo porque para mí eso es oferta engañosa y pienso que mi niña odia integrarse justamente para eso, para que vea, claro que sí. Bueno, un beso grande, querida Carolina. Bueno, ya llegó el momento de despedirnos, amigos, ya son las 11:53 minutos. Es un placer estar con, ha sido un placer compartir y estar con todas y todos ustedes. Y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando en los controles, Yolver Zambrano, y cerrando la ventana, esta servidora Enza García, y ambos con mucho cariño les deseamos a ustedes que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Nos despedimos con las nuevas chicas del CAN, Nada Común. Me rompes los ojos de la realidad. No quiero decirte amo si no estás, te llamo, tú eres la luna y el sol. No quiero decir muchacho, la miel de tus ojos desliza y me eriza la piel. No quiero hablar más de canciones, de versos, de copas quebradas en radio.